Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al programa de radio de los niños y niñas de La Gusantina, A Tapar la Calle. A tapar la calle, que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, trastear, divertirnos. Un espacio donde niños y adultas afinamos nuestra oreja verde. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, estamos todos esperando. Estamos aquí, que no se diga, que no se lo diga. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de que es de todos. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo en el 101.8 de FM. Los mosquitos con flautas y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre. Solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle, que no pase nadie. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Bueno, aquí estamos de nuevo La Gusantina, tomando nuestro A Tapar la Calle. Esta vez el proyecto que va a hacer el programa es el de cuidados y conciliación. Saludamos a Iris, nuestra técnica de sonido. Hola, buenas tardes. Aquí acompañada, ¿eh? Acompañada de Marta. Hola. Y yo estoy rodeada de gente nueva. Gente nueva, ya os hablamos el otro día que entrevistamos a dos chicas que teníamos en prácticas en Gusantina, que es posible que viniéramos con gente de la universidad. Y aquí normalmente traemos a niños y niñas de los coles de alrededor, a chicos y chicas de los institutos de alrededor, a las mimbreras, pero que venga gente de la universidad es así como muy... ¿Cómo lo veis? Esto ya es mucho nivel. Nivel. Vamos a hacer una ronda de presentación y que nos digan ellos, pues, y ellas sus nombres, de dónde vienen y por qué creen que están aquí. Hola, buenas. Bueno, yo soy Sofía Gómez, vengo de la Universidad de Zaragoza, como ha dicho Isabel, estudio trabajo social, estoy en tercero, así que ya nos queda poquito para acabar. Y soy del barrio de Delicias, pero estoy encantada de estar aquí en la Magdalena. Yo soy Daniel García, también estudiante de la Universidad de Zaragoza, de tercero de carrera, y la verdad que nos queda ya solo un paso más para acabar la carrera y veo necesario estar haciendo esta entrevista. Hola, buenas tardes, yo soy Sara Miguel, también soy estudiante de tercero de trabajo social y no soy de aquí de Zaragoza, sino de mi pueblo de la Ribera de Navarra y estoy encantada de poder participar esta tarde junto a todos vosotros. Yo soy María con 6 años, también con mis compañeros estudiando en la Universidad de Zaragoza, trabajo social. Vengo del barrio de Tastur y nada, espero que pasemos un buen rato. Hola, buenas tardes, yo soy Ana Lucía Hernández, soy la profesora de estos cuatro chicos que nos acompañan en la radio y estoy encantada de participar en esta tarde. Muy bien, nos dicen desde el control que tenemos que estar muy cerquita del micro, porque por circunstancias pues solo tenemos dos micros y estamos como 6 personas rodeando la mesa, pero bueno, no pasa nada. ¿Por qué están estos chicos y chicas aquí con su profe? Pues porque están haciendo un trabajo de investigación corregidme si me equivoco, se llama Practicum, que queda como muy profesional esto de hablar en latín, ¿no? Y el trabajo de investigación lo han centrado en los cuidados en el barrio de la Madalena. ¿Por qué están en Atapar la Calle? Pues porque nos han elegido como entidad para colaborar con ellos. ¿Es así? Contadnos un poco. Sí, es así, porque nosotros creemos necesario analizar las distintas alternativas que tiene este barrio y sobre todo tratar el tema de los cuidados, que es muy importante en la sociedad. Es fundamental que desde las instituciones públicas, como es la universidad, empecemos a llevar a cabo la investigación para luego saber cuáles son las alternativas a las necesidades que nos presenta la gente de los barrios, en este caso de la Magdalena. Y quiero dar las gracias a Gusantina y a nuestra profesora por habernos ayudado a llevar a cabo esta investigación. Uy, cada vez que muevo el micro. No sé. Las cosas del directo. Las cosas del directo. Bueno, yo antes les preguntaba, fuera del programa, ¿qué fue antes? Si Gusantina, la Madalena, el tema de los cuidados. Y a lo mejor nos puede contestar por este otro lado. Pues la verdad, cuando me conocí en Plástico, básicamente era por el tema de los cuidados, que estaba relacionado con el barrio de la Magdalena. Y además, nos avecinaba, era como la relación con el conductor para poder sacar la información, verlo cómo se vive de primera mano los cuidados. Muy, muy bajo. Es que es como que no conecta bien. Te estoy escuchando, Iris. A ver. No pasa nada. No pasa nada. Porque el directo no me escucha, solo tú. En primer lugar, los objetivos de vuestro trabajo era encontrar alternativas a las necesidades del barrio, es lo que habéis dicho, ¿no? Antes de contactar con Gusantina, ¿cuáles fueron los previos de vuestro trabajo? Pues nuestra profesora Ana Lucía, primero de todo, nos dio una serie de lecturas relacionadas con los cuidados para poder tener una base fundamental para luego poder desarrollar el práctico. Y además nos presentó la Asociación Gusantina y a partir de ello pues ya contactamos con ellos hasta ahora. Uh-huh. Y nos han proporcionado muchísima información, nos han servido... ¿Cómo habéis estructurado vuestro trabajo en relación a nosotras, a la entidad? ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Contarnos cómo habéis analizado esa información. Pues, como decía mi compañera, lo primero de todo, informarnos nosotros sobre, o sea, teóricamente, de bueno, todo lo que tiene que ver con los cuidados, qué son, todo eso. Y luego ya como un poco analizar con grupos de discusión, entrevistas, hablar un poco con la gente para saber opiniones, también desde la más como desde la parte teórica, o sea, aparte de la parte teórica, también eso, cómo lo ve la gente desde aquí. Uh-huh. Ana Lucía, que es la profe de esta cuadrilla del trabajo, ¿cómo han hecho el planteamiento de manera autónoma? ¿Es muy dirigido el tema del practicum? Cuéntanos un poco cómo es. Sí, bueno, el tema de los cuidados, el tema de trabajar con Gusantina y en el barrio de la Magdalena ha sido una propuesta de mi parte, porque es la primera experiencia que tienen los estudiantes de trabajo social e investigación. Es un trabajo colectivo de investigación, es su primera experiencia, y es muy acompañado. Entonces, la dinámica que se ha planteado en la facultad es proponerles el tema y acompañarles en el desarrollo del mismo. Entonces, el primer punto de partida es que han leído mucho sobre el tema de los cuidados, que yo les he proporcionado la bibliografía básica. Luego hemos planteado una metodología cualitativa, que también aprovecho este espacio para agradecer a Gusantina de todo el espacio y de todo en los contactos que nos han dado para realizar la recopilación de información empírica, que han sido a través de grupos de discusión y entrevistas en profundidad, y ahora justamente estamos iniciando la fase de análisis. Los objetivos principales de este trabajo son hacer un diagnóstico de las necesidades de cuidado en el barrio y averiguar cuáles podrían ser las posibles alternativas al cuidado institucionalizado, y en esa etapa estamos, ¿no? Podríamos hacer otra ronda de preguntas que cuenten los estudiantes la experiencia de la información que han recopilado, que es muy rica y muy, muy interesante. Sí, porque lo primero que hicimos fue reunimos a unas personas para hacer un primer grupo de discusión. Y estas eran las cuidadoras del proyecto Mimbres. Es así, ¿no? Contarnos un poco cómo fue, las preguntas que le hice. Bueno, y también vuestra sensación al encontraros con un proyecto de este tipo y con estas personas, que son las que cuidan de los peques del barrio, por decirlo así. Bueno, en primer lugar elaboramos todas juntas una serie de preguntas para llevar a cabo y plantearlas en el grupo de discusión y que las distintas cuidadoras nos pudieran dar su punto de vista. Una vez allí, tengo que decir, creo que hablo de parte de todas, que estábamos muy nerviosas. De hecho, nuestra profesora Ana Lucía nos decía, ya veréis, luego os va a gustar, luego os gustará y queréis seguir. Y de hecho, yo creo que para todas ha sido una muy buena experiencia haber llevado a cabo el grupo de discusión, tanto los que lo dirigimos como las que fuimos solamente para presenciarlo. Así que luego además el contacto directo con la gente del barrio y lo que es más importante todavía, el contacto directo con la gente que vive día a día lo que son los cuidados en el barrio y lo que son las necesidades de cuidado en el barrio. Yo creo que ha sido un punto fundamental en la elaboración del proyecto de investigación. ¿Quieres decir algo? Además, yo creo que desde Busantina siempre nos han facilitado muchísimo tanto las entrevistas como buscar un día perfecto para que nos vaya bien a todos, que podamos estar todos, y sobre todo a las cuidadoras, a las familias, para realizar la entrevista y sobre todo facilitar información al trabajo, que es importantísimo. ¿Queréis comentar? En cualquier momento podéis comentar cualquier cosa. Yo a veces lanzo una pregunta, miro a alguien, que quiero decir. El segundo grupo de discusión, bueno, ¿queréis comentar algo más de aquel? Sí. No, sí, nada, en el segundo grupo de discusión estuvimos ahí hablando con familiares que también estén en contacto con los cuidados, y estuvimos con dos madres que también nos proporcionaron muchísima información y eso, estaban, o sea, fundamentalmente estaban muy agradecidas con Busantina porque era un apoyo imprescindible para el cuidado de sus hijos y eso, o sea, pudimos acatar mucha información de ese grupo de discusión. Después de los grupos de discusión pasamos a las entrevistas. Solamente habéis podido hacer una, la segunda está pendiente, se nos ha caído una persona importante en la que habíamos pensado. Pero es una persona muy mayor y, claro, ya no está para hacer entrevistas. ¿Querías decir algo, Sara? Sí, antes de ayer fuimos al Centro Municipal de Servicios Sociales de aquí de la Magdalena. Nos atendió David. Ahora, cuando pongamos la cámara. Y nos proporcionó muchísima información, tanto técnica, de ayudas. Y la verdad es que fue una fuente de información básica para hacer nuestro trabajo y muy importante. Y desde aquí también mandamos un agradecimiento. Sí, además, en la entrevista que hicisteis a David sí que se habló varias veces de lo que ha comentado Ana Lucía, que es un poco buscar alternativas fuera de las instituciones públicas, ¿no? Evidentemente no estamos pensando en instituciones privadas, sino desde la red de personas. Y yo creo que con los proyectos que habéis conocido, a ver, aquí por lo menos he empezado a lograrlo. En cuanto al cuidado de niños pequeños y niñas pequeñas, pero bueno, con David también era una persona experta en personas con dependencia. Entonces se os abrió, yo ahí vi un abanico importante, ¿no? Sí. Bueno, Isabel, ahora que lo dices, también hemos con amigos de otras de veces que hemos venido por el barrio y que hemos tenido contactos, hemos llevado a cabo también varias entrevistas a vecinos de aquí. Contactamos con una mujer que es madre soltera también, es profesora,

veces ser honrado es como mear contra el viento. Pero no mires el color de mi piel si realmente lo que quieres es saber el color de mis billetes. Terremotos, huracanes, guerras, hambre. El racismo está en los bolsillos del hombre. Respira del todo esta brisa, ponte en la piel del otro a ver cuánto dura tu sonrisa. Muestra respeto al desigual por sexo, ideología o cultura, para que afecto y sensibilidad rodeen la estructura. Porque con intolerancia muestras déficit en cerebro y corazón. Hoy comparto mi voz y mi amor contra la sinrazón y el dolor y la falta de inteligencia y comunicación. Tú eres racista, tío, eres imbécil. Por culpa de unos padres ignorantes eres dócil. Hace ya muchos años que no existen los países. La frontera está en la piel de cada uno. Todos nuestros nietos eran grises. ¿Cómo quieres que te recuerden? Como aquel que decía que odiaba a negros pero se escondía por si muerden. Un cobarde sin actitud. Si algún día te enfrentas a tus demonios verás que son blancos como tú. ¿Por qué coño le miras con esa cara? Si luego tú eres el primero en comprarle tu bebés piratas. Abogo por la amistad de las razas. Difícil en este puto mundo intolerante de razas. Ningún ser humano puede ser ilegal. Lo ilegal es que un ser humano no tenga dignidad. Me apoyo al negro, al chino, al árabe, incluso al marciano. Por mi parte, bienvenido a mi tierra, hermano. Superando la treintena de edad, me escribí la de los niños. Esta va por el papá, que lanza insultos un domingo en el bar. Cuando el negro al que idolatra no consigue marcar. El partido está perdido al entrar. El efecto secundario es que tu hijo sea un problema social. El futuro es que tu hija exija dinero para el cine y se vaya con el hijo del que te vendía Kleenex. Realidad difusa haciendo menesteres. ¿Viste quién soy yo? Dime tú quién eres. Cobrando en papeles, denegando los placeres de hombres y mujeres. El respetar desafío de luchar por su amor propio para que sus hijos no crezcan vacíos. Nueva generación con principios, dando una buena educación sin prejuicios. Cuando el dolor cubre el pecho, un corazón aguanta lo que le echen, pero dependiendo de los hechos, lucho por algo mejor. Bueno, hemos escuchado el tema Rap contra el racismo, una propuesta de Sofía. Hemos parado un poquito y ahora, como tenemos que despedir enseguida el programa, sí que me gustaría saber, sin haber todavía analizado la información que habéis recogido, y eso, no habéis comenzado todavía esa etapa de análisis, pero sí que podéis, no sé, adelantarnos una pincelada de lo que van a ser las conclusiones o alguna de ellas, algo que ya os haya llamado la atención. Pues bueno, desde mi parte, yo creo que desde todo, analizar esta investigación, la verdad que nos ha ayudado mucho en nuestro ámbito como trabajador social, ya que nos ayuda a entender entender cómo es un barrio y sobre todo cómo es la sociedad, con la dificultad que tiene tanto trabajar como ayudar, pero que es obligatorio, bueno, yo lo veo como obligatorio el tema de las ayudas. Y que toda persona tiene que ser ayudada, sí o sí, o sea que tiene que ser ayudada, y tanto personas necesitadas como todo el mundo tiene que ser ayudado y cuidado, creo yo. Sí, yo creo que también, o sea, como conclusiones que podemos sacar desde lo que hemos hecho de investigación, aunque aún nos queda, es que hay muchas necesidades en los barrios que muchas veces no están visibilizadas, y bueno, es una oportunidad que... Un guni que nunca muere, el eterno adolescente de 13, la dejadez de un soltero con los tuppers de su madre y la pila del fregadero llena de platos intocables, mesa repleta de cerveza irlandesa, aquí una hora de más de diferencia con Belfast. Acuéstome con turbulencias en el ático, dijéronme que roncaba con ritmo asmático, lengua de lija del 4, despierto con sed, me di con la esquina de la mesilla de noche en la 100. Esto habéis contestado casi a la pregunta que os iba a hacer también, y era... Eso, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué ha sido para vosotros el hacer un trabajo de investigación directamente sobre el terreno? Para mí personalmente ha sido totalmente un descubrimiento, porque el barrio de la Magdalena lo conocía, pero no como lo puedo llegar a conocer ahora, porque gracias a Gusantina... El salón parece un venatorio y Tomita sonando en la cadena. En la vida bailo menos que esa columna. Soy la alegría de la muerta en su tumba. Lo que hagas es lo que te llevas. Me ha ayudado un montón el hecho de llevar a cabo una investigación, el hecho de tomar contacto directo con la investigación, y la verdad es que me alegro un montón de que haya sido en este barrio. Era un barrio que yo frecuentaba porque he estudiado aquí varios años, pero nunca me había parado a pensar cuáles eran las necesidades de la gente, cuáles eran las necesidades que las personas, porque al fin y al cabo somos personas, necesitamos. Y me ha parecido muy, muy enriquecedor, sobre todo trabajar con gente, ¿no? Gente que directamente a la cara te dicen, pues mira, esto es lo que necesito, esto es lo que se podría cambiar, estas son las soluciones que estamos intentando llevar a cabo para paliar estas necesidades, que igual otras instituciones podrían hacer, pero como no se hacen, hemos decidido nosotras hacer ciertos proyectos para solventarlas, ¿no? Y yo creo que eso ha sido lo mejor de toda esta investigación, el contacto directo con la gente del barrio.